ti mi sigo intento mostrarme el camino. El camino peregrino en busca del licor divino. Te fino con tu vino, con tus placas de hachís. Yo estoy buscando mi destino en una botella de anís. Yo solo quiero más anís. El cielo que espere por mí. Solo quiero más anís. Por cada rima que aún en sí. Solo quiero más anís. De nuevo se acerca mi fin. Yo solo quiero más anís. Solo quiero más anís. No sé si de verdad soy tan bueno como me creo. Tan chulo como decís o tan feo como me veo. No sé si algún día veré cumplir el deseo. Salir en todos los tebeos del river rapeo. Solo sé que cuando escupo el verso, que cuando cojo el micro tu rostro se vuelve rojo. Que si cierro los ojos me tropiezo y caigo al pozo. Dices que soy un mojoso y si te miro te sonrojo. No me siguen forofos, cavarás tu propio foso. Soy la losa, en el micrófono el fogoso. Yo si me rajas me gozo. No soy víctima de acoso, aun sin ser rapper famoso. Tengo el micro prodigioso. A veces me parece que nací en otro planeta. A veces estoy solo y me acompaña. A veces mi cabeza no acompaña a mi braqueta. Tu rima está en la probeta y la mía carga escopeta. Solo quiero más anís. El cielo que espere por mí. Y solo quiero más anís. Por cada rima que aún en sí. Solo quiero más anís. De nuevo se acerca mi fin. Yo solo quiero más anís. Solo quiero más anís. Solo quiero más anís. Y el cielo que espere por mí. Y solo quiero más anís. Por cada rima que aún en sí. Solo quiero más anís. De nuevo se acerca mi fin. Yo solo quiero más anís. Solo quiero más. Me ha salido un trick que a veces me impide dormir. Mi lengua no se queda quieta cuando tengo cerca un mic. Este calife no volví. Jamás he vuelto a sonreír. El corazón me pide bulla. El hígado me pide anís. Mi rima machaca como Jordan las cloacas. Cargo cuatro rimas, los domingos te resaca. No temo una placa. Soy una rata hijo de puta. Solo un tío tiene mi saca. Tenía yo una estaca, pero ahora tengo balas. De mi boca muy potente van saliendo disparadas. A la cara, no a la espalda, a tu morro pa' tu boca. Por la tochadera, mete como tu golosa. Coca, coca, coca, coca, cola, cola, coca. Tú sigue con los tíos que acabarás como una. Tirado por un bosque, por un monte o por un río. Y yo sigo donde siempre y tú ya todo lo has perdido. Quiero a quien quiero y me codeo con los que veo. Y que se muera lo que dice. Y ahora soy el que meneo el cerebro sin mareo. Me mosqueo porque a veces no me gusta. Me peleo con el mundo, tristeza a veces. Triste pero cierto, palabras duelen y esto es cierto. Por eso creo en lo que veo y yo creo en lo que siento. Lo hecho es lo que queda, lo dicho es algo incierto. Hablamos de mierda, o dime. Hablamos un poquito, o dime. Lo decimos todo, o dime. Dime cuándo, dónde y cómo lo soltamos. A veces pienso yo también que existe otro planeta. Porque no sigo a la masa. No sé quién decreta y tú aprieta. Drama dos tetas con un par de carretas. Si tú aprietas la carreta que yo aprieto el par de. Solo quiero más anís. Y el cielo que espere por mí. Solo quiero más anís. Por cada rima que aún en sí. Solo quiero más anís. De nuevo se acerca mi fin. Yo solo quiero más anís. Solo quiero más anís. Solo quiero más anís. Y el cielo que espere por mí. Solo quiero más anís. Por cada rima que aún en sí. Solo quiero más anís. De nuevo se acerca mi fin. Yo solo quiero más anís. Solo quiero más anís. Solo quiero más anís. Yo solo quiero más anís. Solo quiero más anís. Yo solo quiero más anís. Solo quiero más anís.